Del 20 al 24 de abril se llevarán a cabo unas jornadas medioambientales de la Isla Baja. Hoy estamos con el director de las mismas, que es Juan José Ramos Melo. Bienvenido, Juan José. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerte aquí en Mundo Sostenible. A ver, el nombre de esta jornada se llama Gestión y Manejo de Especies y Hábitat Amenazado. ¿Nos puedes decir un poquito de qué van? Sí, bueno, mira, las jornadas surgen un poco en torno a la necesidad de unir a distintos investigadores, gente vinculada al mundo de la conservación, a la ecología e incluso al desarrollo sostenible o a modelos de turismo sostenible, ¿no? Surgieron hace 3 años, el primer año estuvieron dedicadas a las reservas marinas, el año pasado fueron algo más especiales, ¿no? Estuvieron dedicadas a la conservación de rapaces en el siglo XXI y este año pues las dedicamos a la gestión y manejo de especies y hábitats amenazados. Además del interés de estas jornadas, pues por la contundencia de su contenido que acabas de comentar, Los Silos se muestra como una localidad idónea para la celebración de este evento, pues por su gran patrimonio natural. Sí, bueno, lo que se pretende es que la gente se desplace a la Isla Baja, se queden en los alojamientos que hay, pueden un poco disfrutar de un entorno natural, porque a veces es un tanto ilógico el cómo intentamos hablar de conservación o promover proyectos en torno a la conservación, como pueden ser jornadas, cursos y demás, y después lo hacemos en el área metropolitana, dentro de las zonas menos humanas, ¿no? menos naturales. Entonces lo que pretendemos que las jornadas sean también una actividad dentro de un programa de desarrollo y de promoción de la comarca de la Isla Baja, ¿no? Además que la singularidad de sus ecosistemas, su flora y su fauna, que atesoran especies exclusivas. Sí, bueno, cuando hablamos de la Isla Baja, ¿no? El macizo de Teno, lo que sería el Parque Rural de Teno, junto con las zonas próximas de Pinar, del Chinchero y demás, estamos realmente hablando del último refugio para muchas especies de flora y de fauna. No hay que olvidarse que en el Parque Rural de Teno tenemos 17 especies de plantas, perdón, de invertebrados exclusivos, ¿no? De plantas hay unas 13 o 14, si no recuerdo mal. De fauna vertebrada, hay muchas especies que en el resto de la isla han desaparecido y que quedan en el macizo de Teno, ¿no? Juanjo, hablamos de un punto de encuentro estas jornadas entre especialistas y también aficionados, pero también nos encontramos con un foro de formación e intercambio de ideas. Claro, nosotros lo que queremos es que no sean unas jornadas técnicas. Queremos que sean unas jornadas donde se pueda acercar tanto aficionados como especialistas. Para eso lo que seleccionamos es entre los ponentes que sean buenos comunicadores. E intentamos pues también traer gente de distintos lugares de Canarias, de la península. El año pasado tuvimos a Ruth Muñiz desde Ecuador, que vino a hablarnos del águila arpía. Fue todo un placer poderla escuchar. Yo creo que marcó un momento en la historia de las jornadas, ¿no? Bueno, como tú bien dices, hablando de las especies de vertebrados, estos suelen ser magníficos indicadores de la salud ambiental de nuestras zonas. Claro, vienen a ser lo que denominamos las especies paraguas, ¿no? Los que tienen más requerimientos son las que nos van a indicar la salud ambiental de un lugar o de otro, ¿no? O de un ecosistema concreto. Hemos seleccionado algunos especialistas que vienen a hablarnos de ciertas especies y su relación con el hábitat, ¿no? Entonces, la situación de la especie va a estar relacionada pues un poco con la calidad del hábitat. En el caso de Fernando Juguete, que nos viene a hablar del lobo. Conocer su biología, su comportamiento y su relación con el hábitat, además de sus amenazas de conservación, son vitales a la hora de conservar nuestros espacios naturales. Es muy importante saber la situación de las especies para luego tomar decisiones, ¿no? Decisiones como la tan polémica decisión del catálogo regional de especies amenazadas, ¿no? Que se toman decisiones de carácter político cuando los encargados de gestionar no puedes tomar una decisión si no tienes información científica, información contrastada por conservacionistas. Es decir, las jornadas son un espacio para contrastar información y luego pues a los gestores de Canarias que se acerquen allí pues podrán ver modelos que puedan extrapolar luego a los espacios que gestionan y demás, ¿no? Exacto, además que la modificación del catálogo de especies propuestas por Coalición Canaria en el Parlamento debería hacerse no bajo criterios arbitrarios, sino bajo la gente que está realmente formada en ese tema. Yo creo que aquí se ha cometido ya cambiando un poco de tema, ¿no? Que evidentemente es un tema de actualidad y que todo el mundo que se dedica a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo sostenible o incluso al turismo en Canarias, en estos días pues habla de esta decisión. Desde mi punto de vista personal, creo que de una decisión para nada acertada, ¿no? Sobre todo, cómo los políticos se ponen a hablar o algunos políticos realmente, porque realmente son algunos. Yo no creo que tampoco sea algo generalizado en Coalición Canaria, ¿eh? Creo que es solamente un grupúsculo dentro de ese partido que defiende un modelo de desarrollo a ultranza, ¿no? Sin embargo, se está encontrando que los propios técnicos de la administración, compañeros de partido, compañeros de otros partidos, las universidades, la IUCN, organismos internacionales, pues está diciendo, señores, que ustedes son una de las joyas de la biodiversidad de este planeta, ¿no? Y además, nos gusta presumir de eso cuando vamos a foros internacionales. Eso creo que todavía no nos hemos dado cuenta de que es una lápida que hay que cargar, ¿no? Cuando queremos tomar decisiones en cuanto al territorio, hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un porcentaje importante de la biodiversidad de Europa, ¿no? Y no se pueden tomar decisiones tan a la ligera, ¿no? Exactamente. Bueno, pues volviendo a las jornadas, estas van a constar de 14 conferencias divulgativas. Como tú bien dices, pues están dirigidas a todo el mundo que se quiera pasar por allí. ¿Se espera mucha afluencia de gente? Bueno, el año pasado tuvimos 67 inscritos. Este año intentamos superar los 100 inscritos. Nosotros lo que pretendemos que las jornadas, pues ya te decía, que fueran muy comunicativas y que puedan llamar la atención de aficionados, investigadores o curiosos o gente que simplemente quiere salir al campo y quiere saber un poco qué es lo que se está haciendo en cuanto a la conservación dentro de las distintas administraciones que participan o dentro de los grupos de investigación o ONG que participan dentro de la jornada. La conferencia de apertura la hará José Martín Esquivel. ¿Sobre qué va a hablar? Bueno, José Luis Martín Esquivel va a hablar sobre biodiversidad de las Islas Canarias. José Luis es un investigador y gestor de prestigio reconocido a nivel internacional y vamos a poder, para nosotros es todo un lujo poder contar con José Luis Martín Esquivel en la conferencia inaugural, ¿no? Aparte es uno de las personas que más ha apostado por la conservación de la biodiversidad en Canarias en los últimos años. Es realmente uno de los creadores del proyecto Biota, es uno de los creadores de las listas de biodiversidad de Canarias. Realmente vamos a contar con una eminencia dentro de las jornadas, ¿no? También tendremos el primer día la proyección del avance del documental Canarias, reductos de biodiversidad, vamos, con diálogos de su propio director, Pedro Felipe Acosta. Pedro, como siempre, nos va a sorprender, nos va a dejar con la boca abierta, porque realmente Pedro es uno de los maestros en el cine documental de naturaleza a nivel europeo, ¿no? Ya nos sorprendió con el documental del archipiélago Chinijo y con el documental de Teno, y algunas cositas que ya nos ha avanzado, que hemos visto en Petit Comité, nos ha dejado realmente sorprendidos, ¿no? Pedro lo que va a hacer es un avance del documental Reductos de Biodiversidad, que va a ser de unos 20 minutos, y si todo sigue igual nos va a sorprender mucho. Seguramente, seguramente. Tendremos la posibilidad de charlar con él un rato, conocer cómo ha grabado este documental, conocer su filosofía de trabajo. Realmente yo creo que va a enriquecer mucho la tarde dedicada a la biodiversidad de Canarias, que es la tarde del martes día 20. Y entre, bueno, el miércoles también escucharemos la charla Relación Especie, que no sé si todavía, si se sabe ya quién va a ser el ponente de la misma. La tarde esa está dedicada a la relación entre especies y hábitat. Uh-huh. Y esa tarde van a haber tres ponentes. Va a estar uno de los gestores del Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, en este caso Jacinto Leralta, que aparte es guía y muy buen comunicador, hablando un poco de la gestión que se hace de la laurisilva. El siguiente ponente es Gustavo Viera, de GESPLAN, viene a hablarnos de la recuperación del pinar en Gran Canaria, y luego cerraremos la tarde con José María Fernández Palacio, hablándonos de la recuperación del bosque termófilo en la isla de Tenerife, que fue un proyecto LIFE financiado por la Unión Europea. También contarán, no sé qué día, la verdad, con José García Casanova. El jueves, día 22, estará Pepe García Casanova hablándonos sobre flora amenazada en los espacios naturales de Tenerife. Exactamente, que también nos viene como anillo al dedo, dada la peligrosa propuesta de descatalogación, como estábamos comentando ahora. También escucharemos una conferencia titulada La dispersión de semillas frugívorías. Vaya palabrejo, en las islas oceánicas, que la da Manuel Nogales. Sí, Manuel Nogales es un investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es el director de un grupo de ecología en isla. Él será el encargado de hablarnos, de hacernos realmente un resumen sobre varias líneas de investigación que ellos llevan dentro de su centro, que se encuentra aquí en La Laguna. Y bueno, en lo que veníamos en el trayecto de aquí para la entrevista, estuvimos comentando que iban a tener a un representante de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, bueno, esa misma tarde, el jueves, estará César Palacios, que es el responsable de comunicación de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y nos presentará un documental sobre la vida de Félix. En estas fechas cumplimos 30 años de su muerte, y hemos querido dedicarle un pequeño homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente dentro de las jornadas medioambientales de la Isla Baja. Y además comentábamos la importancia y la relevancia de su legado en todos nosotros. Sí, bueno, realmente lo mismo me atrevo mucho a decir que buena parte de los compañeros que participarán en la jornada, pues en su momento seguro que les motivó el ver los documentales de Félix, el escucharlo en la radio y demás, ¿no? Entonces creo que tenemos cierta deuda con la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, y por eso este año queremos un poco dedicarle un pequeño espacio. Bueno, Juanjo, y corrígeme si me equivoco, pero el sábado 24 de abril podremos disfrutar de un seminario de convergencias entre el mundo rural y la conservación de la biodiversidad. Sí, bueno, Vicky, ese es uno de los fuertes y de las novedades dentro del programa de las jornadas, pero no nos podemos olvidar del viernes. El viernes es el día más importante, donde lo dedicamos a las relaciones especie-hábitat a nivel nacional, ¿no? Ese día vendrá Fernando Juguete a hablarnos del lobo, de la situación del lobo en el norte de España. Él pertenece a la asociación ACEL, la Asociación para la Conservación del Lobo Ibérico. Es una de las personas que más conoce a esta especie en el norte de España y probablemente en España en general, ¿no? Es un excelente comunicador. Para mí, yo lo conocí hace muchos años, y él siempre ha sido, Fernando es para mí un referente. Aparte, fuimos compañeros de trabajo, 3 años que trabajé en Global Nature, y para mí es realmente un placer tener a alguien como Fernando, ¿no? Luego vendrá Miguel Ángel Díaz, viene a hablar sobre el buitre ibérico y sus relaciones, el buitre negro y sus relaciones con el bosque mediterráneo. Y continuaremos con Antonio Aguilera, que nos va a hablar sobre la migración en el Estrecho de Gibraltar y cómo repercute el estudio de la migración sobre el conocimiento de algunos ecosistemas europeos. Y llegamos efectivamente entonces al sábado. Y el sábado por la mañana, es que el programa es bastante complejo. Sí, sí, es muy jugoso, muy jugoso. Y el sábado por la mañana vamos a celebrar un seminario, que quien quiere inscribirse se puede inscribir solo al seminario. No. Pero para asistir al resto de... El resto de jornadas, la inscripción son 55 euros, pero se puede asistir solo una tarde a escuchar las conferencias que te interesan. El precio es de 10 euros la tarde, y si quieres ir solamente al seminario de convergencia entre mundo rural y conservación de la biodiversidad, son 25 euros, ¿no? Hemos tenido que cobrar este año por todas las actividades, otros años han sido algo más abiertas, porque no contamos con ningún tipo de subvención, ni del gobierno de Canarias, ni del cabildo de Tenerife. Pues si pudieras dar algún número de teléfono para que la gente que nos escucha... Lo mejor es que contacten con nosotros a través de internet. La página web es www.jornadasislabaja.org. Ahí encuentran toda la información actualizada y tienen información sobre todos los ponentes y pueden encontrar nuestros datos para inscribirse, ¿no? Que lo pueden hacer a través de info@buildingcanarias.com o directamente llamando de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, al 922-1201-34, que es el teléfono de las oficinas de la jornada. Perfecto, pues tomamos buena nota del número de teléfono. Pero lo mejor es que visiten la página web, ¿no? Muy bien. www.jornadasislabaja.org. Bien, y entonces el sábado comentabas el seminario que Sí, vamos a... nosotros es que la filosofía que llevamos tanto en nuestra empresa como en la jornada es conservar la biodiversidad a través de la mejora de la calidad de la vid de vida de la gente del lugar. Entonces, siempre que hacemos alguna jornada, algún seminario, algún festival, siempre intentamos llevar esa filosofía y este año pues lo hemos intentado llevar a cabo en las jornadas, ¿no? Y lo que pretendemos es mostrar que conservación de la biodiversidad y desarrollo no son dos cosas enfrentadas. Se puede desarrollar una comarca socioeconómicamente sin tener que perder biodiversidad. Y hay varios ejemplos, ¿no? De hecho, hay ejemplos insulares, como puede ser los que va a plantear Juan Antonio Jorge, que nos va a hablar de turismo etnográfico dentro de la isla de Tenerife, cómo han recuperado tradiciones en el entorno de Guía de Isora, de Arafo, en Santiago del Teide, y cómo el turismo está viniendo a disfrutar de esas tradiciones, invirtiendo dinero que repercute luego sobre la calidad de vida, y esas tradiciones son totalmente respetuosas con el entorno y la naturaleza, ¿no? O sea, Entonces, tu turismo y respeto no, vamos, son términos reconciliables son perfectamente. términos reconciliables perfectamente. Yo creo que son modelos ya que en lugares como Nueva Zelanda, Costa Rica, Kenia, están bastante claros, y aquí en Europa, que presumimos de ser del primer mundo, todavía no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Aunque ya les digo, aquí en Tenerife existen estos modelos, y luego un modelo muy interesante es el de las lagunas de Boada, la laguna de la Nava y la laguna de Pedraza en Tierra de Campos, en Andalucía. Fernando Jubé te vuelve a hablar sobre esta experiencia. La laguna de la Nava era una antigua laguna de los años 50, con el plan de desecación del franquismo, pues la hicieron desaparecer. Crearon terrenos fértiles que la repartieron entre los señoritos del lugar y luego, con el tiempo, la gente fue comprando esos terrenos y el ayuntamiento se quedó con un espacio concreto de unas 50 hectáreas que habían inviernos que se inundaban, otros no, se convirtió en el vertedero del pueblo y ahí invernaban unos 400, 500 patos, ¿no? Que tampoco tiene, a nivel nacional, pues no tenía ninguna relevancia. Fernando era y es un gran soñador, pues empezó a trabajar en la conservación de la laguna, consiguió que una fundación alemana pusiera dinero, convenció a algunas empresas, convenció al ayuntamiento. Hoy en día es un espacio natural protegido, casi 20 años después. Invernan casi 50.000 gansos y casi 60.000 patos y se ha convertido en uno de los principales lugares de invernada de aves en el norte de España, ¿no? Esto lo que ha provocado es que hasta el puticlub del pueblo se llame el Flamingo, ¿no? Entonces, sí, la economía del entorno de Depende. la Nava depende de la gente que va a ver pájaros, ¿no? Se han abierto casas rurales, centros de visitantes, la fundación allí tiene 9 personas contratadas, la propia laguna es el espacio o la empresa que más personas tiene contratadas de toda la comarca, ¿no? Sea que se ha convertido en la fuente de riqueza del Y lugar. la gente en el bar te habla de pájaros, ¿no? Que cuando antes, como el refrán era ave que vuela la cazuela, ahora ya la cazuela hay que conservarla conservando los pájaros que vuelan, ¿no? Bueno, Juanjo, también ese día también escucharemos la conferencia El Proyecto Runa, que la dará César Javier Palacios. Si nos puedes contar un poquito por encima de qué Sí, va este mira, el proyecto. proyecto Runa es otro proyecto también muy interesante. Este lo lidera la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. El proyecto Runa pretende unir programas de custodia del territorio, es decir, creado una red de espacios naturales protegidos de gestión privada, al margen de, de las que ha creado la administración, con propietarios de los terrenos, y luego crear, bueno, unir esos proyectos de custodia del territorio con programas de desarrollo rural. Entonces estamos volviendo otra vez a lo mismo, conservar la biodiversidad a través de la mejora de la calidad de vida de la gente que aún sobrevive en el campo en España, ¿no? Entonces creemos que es otro proyecto ejemplar y que pueden hacer pensar mucho a nuestros gestores, a nuestros políticos e incluso a la gente que nos dedicamos a la conservación, que también creo que en este momento el sector de la conservación también se ha radicalizado mucho y a veces hay que buscar una unión entre desarrollo y conservación, ¿no? Y hablando de revitalización de espacios, pero de manera sostenible, tú vas a dar una conferencia que se llama Experiencias de Turismo Ornitológico en las Islas Canarias. Sí, bueno, yo llevo muchos años trabajando con temas de turismo ornitológico. De hecho, nuestra empresa se llama Birdling Canarias. Birdling es como pajareando, un tema que se usa mucho dentro del turismo ornitológico, y vamos a contar un poco las experiencias que hemos tenido en nuestra empresa en Canarias y en el entorno cercano, pues, que serán algunas experiencias que hemos tenido en las Islas Salvajes y en Marruecos, ¿no? Además que la experiencia se originó en un blog, según tengo entendido. Sí, bueno, Birdling Canarias nace en un blog para informar a los observadores de aves de Canarias y a los aficionados, turistas y viajeros que querían acercarse a Canarias y que se querían saber qué especies estaban viendo, cuándo, dónde y qué podían hacer, ¿no? Bueno, y en la sesión de tarde tenemos una mesa redonda, muy suculenta también, que se llama Conservación de la Biodiversidad en España. Sí, vamos a aprovechar varios de los ponentes que vienen, especialmente los ponentes que vienen de fuera de Canarias, y tener una mesa redonda un poco para sacar una serie de conclusiones y irán muy encaminadas al tema de conservación de la biodiversidad y desarrollo rural, desarrollo sostenible, modelos de sostenibilidad ambiental. Entonces, porque creo que nos hemos equivocado en los últimos años a separar lo que es la conservación de la naturaleza de lo que es el mundo rural. Realmente, en lugares tan habitados como Canarias o como España, Europa en general, hablar de conservación olvidándonos de la gente que vive en el campo es una estupidez. Exactamente, son términos que son inseparables en realidad. Bueno, el año pasado a nuestro compañero Rubén Barone le dieron el premio especial Piedra de los Cochinos al reconocimiento por la labor al medio ambiente. Este año imagino que premiarán a otra persona, no podrán decir todavía entidad, no vamos a desvelar todavía el secreto, es muy pronto, tendremos que esperar a que se lleven a cabo las jornadas. Sí, bueno, todos los años llevamos paralelos la entrega del premio a la labor medioambiental Piedra de los Cochinos. Este premio surge en reconocimiento, en memoria, mejor dicho, a los amantes de la naturaleza, compañeros senderistas que murieron en la Piedra de los Cochinos, y junto con los familiares, el Ayuntamiento de Los Hilos y un par de colaboradores, pues todos los años nos ponemos de acuerdo pues un poco para sacar el premio y reconocer esa labor y recordar pues la afición que tenían pues estas personas a la naturaleza, ¿no? El año pasado, como bien dice, fue Rubén Barone. Muy merecido ese premio. Excelente naturalista. Además, el jurado, que fue muy diverso, estuvo compuesto por políticos de distintos signos, de distintas administraciones, por técnicos y por miembros de distintos colectivos. Habíamos 10 personas, entre ellos el alcalde y yo, que no votamos. Y hubieron varias propuestas, habían 12 propuestas. Este año ya hay algunas propuestas y, bueno, en unos días nos sentaremos a meditar, a deliberar sobre quién se merece el premio este año. Hay cositas muy interesantes. ¿Quién será el acreedor de este premio este año? Juanjo, pues se nos va acabando el tiempo. Si quieres darle algún mensaje para animar a nuestros oyentes para que asistan a estas jornadas. Bueno, yo siempre lo que comento es que las jornadas tienen que ser un espacio para charlar, para conocer gente, para que haya sobre todo un intercambio de conocimiento entre ponentes que vienen de otros lugares de Canarias, de la península, o incluso que la gente venga y participe. Nosotros lo que pretendemos es la participación, fomentar la participación en torno a la conservación de la naturaleza, el desarrollo rural y demás. Y nada, recordarles que la web es www. jornadasislabaja.org. Y si necesitan cualquier información, pues yo creo que contactando con ustedes. Perfecto. O contactando directamente con nosotros en info@birdingcanaria.com, pues pueden obtener información. Y nada, animarlos a que vengan y seguro que no se van a sentir defraudados. Perfecto, Juanjo, estamos seguros de ello. Muchas gracias por estar aquí en Mundo Sostenible con nosotros. Venga, gracias a ti, ¿eh?